y el 90% de las veces todas las cosas van para adelante. Y lo que tendrá que explicar también la alcaldesa es por qué, en este caso, en el tema del canon de mejora, pues ha echado atrás y ha decidido pues cambiar lo que ella tenía pensado hacer, porque la documentación que se está hablando, que fue un borrador y demás, claro, es un borrador, ¿no? Pero eran unas ordenanzas totalmente reguladas, con artículos, con condiciones y con una cosa que nos dejó muy claro el tener que posicionarnos de esta forma, con un anexo final en el cual aparecen una serie de listados de calles y unos presupuestos globales para el gasto que se va a hacer en esas calles, y ahí es donde tuvimos que poner nosotros nuestra opinión. Y nuestra opinión tampoco fue una cosa de querer, porque no hemos sido nosotros los que hemos empezado a hablar de este tema hasta que nos han hecho hablar, ¿no? Sí, en ese listado, de todas maneras, hombre, antes de empezar a hablar del listado me gustaría también un poco aclarar qué es el canon de mejora, ¿no? Es decir, también han tildado un poco a nuestro portavoz de que él ha estado en equipos de gobierno anteriores que han tenido un canon de mejora. Pues claro, nosotros consideramos que el canon de mejora, si eres un político responsable y eres conocedor de la problemática que se puede generar si no se mantiene en las calles, pues muy posiblemente todo el mundo que quiera ser constructivo pues tendrá que saber que el canon de mejora es algo necesario. El canon de mejora es un incremento que se le pone a la factura del agua, que ahora hay uno que llevaba 20 años en aplicación y que cumple en diciembre, y que se hablaban estos días de que solamente eran 20 céntimos por contador. Bueno, son 20 céntimos por cada metro cúbico de agua que se gaste en el contador, y normalmente no es un metro cúbico lo que gasta una persona en el contador. Es decir, que es una cantidad que consideramos que es lo suficientemente importante como para que los ciudadanos tengan que, en esa cantidad de impuestos que tienen que pagar ya de por sí en la situación en la que estamos, pues que un impuesto que es plenamente municipal y que iba a cumplir ahora mismo en diciembre, pues como mínimo nos tendríamos que haber sentado a analizarlo y haber empezado a ver qué opinaban todas las personas y todos los ciudadanos sobre ese posible incremento o no. Entonces, ¿qué ocurrió en esa reunión? Pues en esa reunión nos ponen encima de la mesa un anexo con un listado de calles y unas cantidades globales de los importes que iban a tener las obras en esas calles. Ese importe global ascendía a 2,5 millones de euros prácticamente, y de esos cuales, de esos 2,5 millones de euros, pues 1,000,000 y pico de euros se gastaba en la Avenida de España. Y además, cuando empiezas a mirar las cantidades de ese anexo, pues ve que en la mayor parte de las calles pues hay cifras de 10.000 euros, de 11.000, de 12.000, de 15.000, y después empiezas a ver, por ejemplo, la Avenida España con 600, con 110.000, es decir, con unas cantidades económicas muy superiores al resto de las calles. Lo primero que hizo de nuestro representante en ese consejo, de una forma bastante educada, es preguntar si se le podrían ampliar la información sobre lo que aparecía en este listado. Es decir, si nosotros nos envían un listado con unos presupuestos globales y no nos dicen ni qué se va a hacer en cada calle ni a qué se va a dedicar ese dinero, pues qué menos que pidamos más información para poder disponer de una manera contrastada y técnica de la información necesaria para poder saber qué se va a hacer en esa calle, ¿no? De hecho, el otro día me hizo gracia un poco la alcaldesa cuando decía, oh, es que no me hizo gracia. En principio no me gustó mucho cuando dijo que porque es un poco como cuando uno se pone a jugar y rompe la pelota y dice, ya he roto la pelota, y en 2023 pues Ubrique van a estar con todas las calles saliendo agua a borbotones de las alcantarillas, y después el que venga detrás que arre. Y yo creo que eso no es la posición de tratar estos temas. Es decir, también empezó a rasgarse las vestiduras de que los pobres del Caldereto no iban a tener el saneamiento resuelto por culpa de que el canon de mejora no se iba a seguir para adelante. Y tú miras el listado de las calles que hay en el anexo que nos enviaron y en ningún sitio aparece el Caldereto, ni el Carril, ni las calles que nosotros somos conocedores que no están teniendo tratamiento y tienen una gran necesidad por parte de las infraestructuras, tanto de agua como de saneamiento, y en este listado no aparecen estas calles. Entonces, en este listado, a falta de que nos facilitaran más información a la que no hemos podido acceder porque no han decidido entregarla, es decir, han decidido romper la pelota y decir aquí no se sigue jugando y vámonos, que nos vamos para adelante, pues nosotros además, analizando con detenimiento y bastante conceptos técnicos lo que podría surgir de ahí, también queremos explicar a los ciudadanos que 12.000 euros en arreglar una calle muy posiblemente se gasten la primera semana quitando los bordillos y llamando al de la máquina para que vaya allí un poco a romper el arquitrán. Sí, ahora, después cuando ves la única calle que se arregla de Ubrique, que es la Avenida España, con 700.000 euros, pues tú dices, bueno, ahí parece ser que se va a quitar algo, ¿no? Y nuestro representante en la empresa del agua, siendo bastante responsable como es, empezaba un poco incluso a intentar preguntarle o que le matizara un poco a qué se iba a destinar el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos perfectamente que el canon de mejora del agua, pues es normal, si tenemos unas instalaciones de aguas en las calles, pues lo normal es que las tengamos que mantener, ¿no? Si hay un tubo roto, que yo conozco muchos sitios donde se está perdiendo agua actualmente en Ubrique a borbotones, pues habría que arreglarlo, ¿no? Y entonces tiene que haber un impuesto o algo que tenga control de ese dinero para poder dedicarlo, ¿no? Pero cuando tú le pones a los administrados una obligación de un impuesto para reparar las instalaciones de agua, en principio la naturaleza de ese impuesto debería de ser simple y llanamente para reparar las instalaciones de agua. Es decir, tú te encuentras un tubo roto en la Avenida España, pues lo que tienes que hacer es arreglarlo y que vuelva a haber agua. Y eso es normal que lo paguen todos los ciudadanos en su factura del agua. Pero tampoco tenemos por qué arreglar el antojo o la inquietud de un equipo de gobierno o la intención política de reparar una avenida o de ponerle mármol a una calle. Y ahí es donde estaba el concepto. Es decir, le preguntábamos, ¿hasta dónde llega o hasta dónde se puede desglosar el presupuesto que nos estáis diciendo? Es decir, si nos estáis diciendo, por ejemplo, que para la calle Hernán Cortés se van a dedicar 12.000 euros para arreglar el saneamiento, ¿nos puede usted decir de esos 12.000 euros cuánto dinero es exactamente para las tuberías? Que eso sí sería una cosa que los ciudadanos tendríamos que pagar de la factura del agua. ¿Y cuánto se va a dedicar porque se quiera arreglar o se quiera adecentar esa calle o darle otro sentido del que tiene actualmente, ¿no? Y ahí, con todas esas preguntas, pues se quedaron encima de la mesa y de repente ni hemos recibido información de la que se solicitamos, ni hemos recibido nada, y lo que nos hemos encontrado que nos sentimos como de que nos están culpando un poco de haber hecho nuestro trabajo de oposición, que creo que lo estamos haciendo lo mejor posible, cuando vemos que las cosas no nos cuadran, ¿no? Ya os digo también otro que tema, hablando del tema del Caldereto y del carril y toda la zona elevada de Ubrique, que somos plenamente conscientes y todos los días estamos recibiendo información por parte de los vecinos e intentamos acercarnos a ver qué es lo que ocurre por allí. Sí, lo del Caldereto y del carril pueden tener muy claro que si los andalucistas algún día estamos en el gobierno, vamos a cumplir lo que nosotros tenemos muy claro, que es que el Caldereto y el carril necesitan una reestructuración urbanística de todas sus instalaciones. Y en la lista que había en este canon de mejora no aparecía ninguna de esas calles. Y este canon de mejora se quería aprobar, y eso es lo que venía en las ordenanzas, por un periodo hasta 2038. Hasta 2038 nos iban a embargar con 2,5 millones de euros que íbamos a tener que pagar todos los ciudadanos de Ubrique de una factura del agua, cada uno en la proporción de sus metros cúbicos de consumo, para arreglar unas calles que al final han resultado ser en el entorno o aguas abajo de la zona del Prado. Y ahí es donde yo, Francisco Gil, tengo que decir que tengo cierta, a lo mejor tengo una paranoia de la visión política o no lo sé, yo voy a contar mi versión, ¿no? Entonces, quiero hilar todo esto con otros temas urbanísticos que están ocurriendo en la población. Es decir, vaya a ser que lo que se estaba intentando hacer con el canon de mejora era resolver otros problemas que a lo mejor no le toca a los administrados ni a los que pagan la factura del agua resolver. Es decir, a lo mejor hay que hacer alguna actuación urbanística en la zona del entorno del Prado, de donde aparcamos todos los coches al lado de la Avenida España, que a lo mejor las tienen que afrontar con otra financiación. La tienen que hacer o con planes que traiga el ayuntamiento o con inversión privada para conseguir los objetivos urbanísticos o de la forma que sea, pero a lo mejor no se tienen que trasladar al tema de la factura del agua. Y sinceramente, cualquiera que pueda tener acceso, si alguien lo quiere publicar, al listado que se nos presentó en esas comisiones, lo único que vemos son calles en torno a la zona del Prado, porque todas las calles están, y además esas calles, que no es que le estén dedicando 50 ni 60 mil euros a arreglarlas, que tienen todas una media de 15 mil euros, y la única calle que tiene un consumo, un importe económico bastante elevado son la Avenida de España, con 110.000 euros para arreglar las tuberías y con 641.000 euros para regar el alcantarillado. Y entonces, poco más, nosotros estamos intentando ser lo más constructivos posible, estamos intentando ser serios en nuestras opiniones, y no nos gusta que cuando intentamos dar una opinión, cuando nos ponen algo encima de la mesa, que nos acusen de que queremos sacar rédito político o que queremos tener algún beneficio que no sé dónde lo vamos a conseguir en este tema, ¿no? Y ahí me gustaría un poco que mi compañero José Antonio, que es el protagonista que está yendo a todos estos temas, pues ponga un poco encima de la mesa. Siguiendo un poco con el hilo de lo que está diciendo mi compañero Francisco, sí que me gustaría aportar algunas cosas, ¿no? Yo, la verdad es que mi intención hoy no era prácticamente intervenir en este programa, porque entre otras cosas, bueno, pues el jueves tenemos otro programa y tendremos tiempo para tratar largo y tendido toda esta problemática y todos los problemas que nos quieran trasladar los ciudadanos. Pero bueno, en principio sí que me gustaría aclarar un par de cosas, ¿no? Y lo primero es que a mí me llama muchísimo la atención la postura tan infantil que tiene este equipo de gobierno. Y hablo de una postura infantil no por nada, sino porque es que cuando tienes una mayoría absoluta, tienes 13 concejales, y vas a responsabilizar a un concejal de la oposición, uno exclusivamente, que ha lanzado el debate públicamente y que lo único que se ha dicho por parte de mi grupo y por parte mía en concreto ha sido que se debería lanzar a la calle el debate y que los ciudadanos deberían opinar al respecto, pues la verdad es que es una postura bastante infantil, como decía Francisco, ¿no? Eso de rompo la pelota y ya aquí no se juega porque es que no me gustan las reglas estas. O el típico anuncio que veíamos de, bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía. Esto nos parece, pues bueno, que no es coherente, ¿no? Porque si tú como equipo de gobierno tienes claro que tienes que hacer una serie de actuaciones y que tienes que hacer una serie de arreglos, y tienes claro que el canon de mejora, como nos estaban diciendo en esas reuniones, ¿no? Que hay una serie de mejoras que son imprescindibles, que son importantísimas, que hay muchas calles que están perdiendo agua continuamente y que se necesita. Si tú tienes claro que eso es tan importante, tú tiras para adelante con todas las consecuencias. Y gobernar consiste precisamente en eso. Gobernar consiste en tomar decisiones que a veces se pueden comprender o a veces no. Pero tienes que tomar decisiones y tienes que ser valiente con las decisiones y sobre todo tienes que ser coherente. Y si podemos incluso coincidir en que es necesario el ampliar ese canon de mejora, y eso también lo hemos explicado nosotros largo y tendido, podemos coincidir en que sea necesario, pero vamos a lanzar el debate a la calle, que los ciudadanos opinen, vamos a ver cuál es el listado de calles que se plantean, vamos a ver cuáles son las mejoras que se plantean, vamos a ver en qué nos gastamos esos 2,5 millones de euros que se plantean o que se pretenden ampliar para este canon de mejora. Y una vez que lo tengamos todos claro y que lo hayamos debatido y que los ciudadanos sean conscientes de cuáles son las mejoras y los arreglos que vamos a hacer, entonces vamos a ejecutarlo. Lo que nos sirve es llamarnos a una reunión, plantearnos unas cosas ya prácticamente hechas, mandarnos un listado, en ese listado pues se recogen una serie de calles y a partir de ahí nosotros empezamos a lanzar el debate a la calle diciendo que se está estudiando esto y que bueno pues deberíamos verlo, y en función de eso automáticamente empieza por parte del equipo de gobierno esta campaña de hay que ver que los andalucistas no nos dejan tirar para adelante, y como eso es así, pues como yo soy tan consensuadora y yo quiero tanto el consenso en absolutamente todo, pues si hay una persona de 17 del pleno o un grupo político de los cuatro que estamos en el ayuntamiento, por cierto, un grupo político con un representante, pues si nosotros tenemos la capacidad de poder limitar a esta alcaldía en todas las actuaciones, nosotros vamos a seguir haciendo diferentes propuestas y vamos a seguir haciendo y dando nuestra opinión con respecto a muchísimas cosas, porque creemos que ese es el camino y que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Porque conseguir limitar a un equipo de gobierno con 13 concejales con mayoría absolutísima y hacerlo por parte de un único concejal, pues la verdad es que, bueno, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención la postura que se está manteniendo. Aún así, yo vuelvo otra vez a lo mismo, hay que ser coherente con lo que se defiende, y nosotros en ningún momento hemos criticado que se amplíe o que no se amplíe, o que se haga o se deje de hacer. Lo único que estábamos diciendo, y vuelvo a insistir en eso hasta la saciedad, es que había que lanzar este debate a la calle, y en ningún momento hemos sacado cuestiones internas que se hayan tratado en esas reuniones, no por nada, sino porque son reuniones internas, y en esas reuniones pues cada uno da su opinión libremente, y después las conclusiones que se saquen, entonces ya sí se debaten y se ven en la voz pública, y cada uno que asuma las consecuencias de las cosas que ha defendido y de las cosas que ha dicho, ¿no? Por lo tanto, una cosa súper importante que nosotros tenemos muy claro y que lo hemos tenido desde el primer momento es que Andalucía por sí siempre iba a actuar desde la lealtad al equipo de gobierno. Y eso quiero dejarlo clarísimo, porque nosotros durante todo el confinamiento, mientras todos los concejales estaban escondidos, nosotros hemos estado dando la cara y hemos estado haciendo cosas y hemos estado aportando a este ayuntamiento y a este equipo de gobierno que estaba absolutamente perdido. Y de la misma manera hemos actuado con esto. En los foros internos hemos empezado, o han empezado, porque nos lo hemos comido de la noche a la mañana, hemos empezado a trabajar sobre ese tema, hemos visto lo que se estaba planteando, hemos querido lanzar el debate a la opinión pública, porque la participación ciudadana que nosotros hemos defendido desde el inicio de esta legislatura es la que vamos a seguir defendiendo para todo. Y ahí vuelvo otra vez a los diferentes conceptos de participación ciudadana, los que tenemos nosotros, Andalucía por sí, y los que tiene el equipo de gobierno, y vuelvo al ejemplo del Pipicán. Hacen, ejecutan y después explican a los vecinos. Nosotros creemos que el procedimiento es justo al contrario. Primero, hablar con los vecinos, explicarles y después ejecutar el proyecto con el consenso al que se llegue. Pues esto precisamente es lo que estábamos planteando y lo que estábamos diciendo y defendiendo con respecto a este canon de mejora. Por lo tanto, lo que no puede ser es las posturas infantiles de dar un paso para adelante cuando ven que esto me puede acarrear problemas políticos, porque ellos sí miran los problemas políticos, nosotros no, nosotros estábamos mirando por el bien de los ciudadanos, y vuelvo a insistir que incluso podríamos coincidir en que fueran necesarias esas obras, pero vamos a lanzar el debate y vamos a verlo. Pues cuando por parte del equipo de gobierno se ven los problemas políticos que les pueden acarrear la decisión que se pretendía tomar, y que, bueno, pues iban a ver que a lo mejor había algún grupo discordante con respecto a las decisiones que se pudieran tomar, un pasito para atrás. Y así no se puede gobernar. Cuando tú tienes las cosas claras y tú tienes las ideas claras y tú planteas una serie de cuestiones en una reunión de portavoces, es porque ya tienes el tema estudiado y porque vas a tirar para adelante con todas las consecuencias. Y si tan claro lo tienes, tienes que ser coherente con las decisiones que has tomado previamente y tienes que dar los pasos. Y más aún cuando se tiene esa mayoría, porque para cuando le interesa sí que utiliza la mayoría aplastante y dice esto para adelante porque a mí me parece que es así. Pues tan fácil como eso y tan difícil como eso. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que asumir las cuestiones que vienen detrás, hay que asumir las consecuencias políticas por las que ella tanto mira y su equipo de gobierno tanto miran, y parece que no les agrada, o que han visto que estos problemas les van a acarrear muchísimos otros problemas como consecuencia de esta decisión. Un poco al hilo de lo que está comentando mi compañero, a mí me gustaría dejar bastante claro que nosotros lo que queremos cuando estamos en política es trabajar y poner encima de la mesa los temas. Y nosotros no queremos ser unos meros interlocutores que nos ponen un papel por delante y en cuanto que opinamos algo discordante o pedimos información, porque qué menos que si nos dan un listado con un montón de calles y una cantidad económica para cada calle, pues si estás allí interesado porque las cosas se hagan bien, que menos que nos den información sobre lo que se va a hacer en esas calles, ¿no? Y esta forma de actuar nos la estamos encontrando, y nosotros, que queremos trabajar en este y en otros muchos temas, pues no nos dan pie a trabajar. Y aquí se va a lo fácil de la demagogia, de intentar que la opinión pública se caliente, intentar que pensar de que nosotros estamos buscando algunas intenciones, que nosotros somos actualmente un grupo minoritario en Ubrique, y nos estamos quedando sorprendidos de que cualquier opinión que nosotros podamos verter muy sutilmente, con la educación que nuestro compañero tiene cuando le hacen alguna pregunta en un medio de comunicación, lanza algún tema y corriéndose echan las campanas al vuelo. Y esto lo están haciendo también en otros muchos temas, en los que a nosotros nos gustaría estar colaborando y trabajando, porque si uno dedica tiempo a la política y lo quita de su trabajo, que menos que le den oportunidad por lo menos de opinar sobre cosas de su pueblo. Nosotros hay otros muchos temas que les estamos poniendo encima de la mesa, que no hacemos nada más que solicitar reuniones para que nos pongamos a hablar de ello, y al final no nos acaban diciendo nada y se llevan el tema por otro lado y echarnos tierra encima de los temas y demás. Y después también están teniendo una forma de actuar que queremos que los ciudadanos un poco se vayan implicando en estos temas y vayan un poco viendo las visiones de cada uno, porque aquí llegan, intentan ser muy simpáticos con todo el mundo, que todo el mundo quede muy contento, pero nunca se llega al fondo del debate de las cuestiones. Aquí están vendiendo una participación ciudadana que no es tal, y un ejemplo os lo voy a poner de un tema que ocurrió en agosto de este verano. Es decir, aquí se ha intentado sacar una ordenanza, no que se ha intentado sacar, es que está en vigor actualmente y se aprobó. Se hizo una información pública el 28 de agosto de 2021. Yo quisiera preguntarle a muchos ubriqueños quién recibió esa información pública en agosto, ¿vale? Información pública sobre una ordenanza, ni más ni menos que para regular las acometidas de agua y saneamiento en el suelo rústico de Ubrique. Y entonces eso se intentó sacar adelante, se dijo que había habido una publicidad, se puso que todo estaba perfecto, y al final, de una manera o de otra, sin dar más información, tampoco se está aplicando ahora. Entonces yo les pido al equipo de gobierno que hagan el favor de hacer una publicidad razonable de lo que tienen intenciones, si es verdad que quieren escuchar a los demás, porque con su mayoría absoluta tienen de sobra para poder hacer lo que quieran, pero no tiene mucho sentido vender que están haciendo una publicidad muy espléndida con una información pública basada en matrices DAFO de problemas que puedan surgir, y después eso dura dos días, incluso algún ciudadano que se ha intentado acercar cuando ha visto eso en la página web, porque es de los que se aburren en agosto y miran la página web del ayuntamiento, pues ahí a preguntar por la información, y le ha dicho, no, ya esto ha tenido cinco días de información pública y ya, como usted ha venido el sexto, ya no le vamos a dar más información pública. Al final intentan sacar eso para adelante, ven que no funcionan y lo que hacen es pararlo y vamos a otra cosa que le interese más a los ciudadanos, de que vayan a entretenerse con otro tema, pero con los temas importantes de Ubrique no se ponen. Y ahí quiero poner encima de la mesa el tema del plan general también, ¿no? Es decir, el plan general es un tema que está ahí parado, nos hablan de un tema de medio ambiente, que hay un informe pendiente, y a mí me gustaría que tenemos un diputado provincial que es concejal de urbanismo, yo creo que ese hombre cuando se mueve por esos sitios podrá hablar con algún técnico de algún despacho de la Consejería de Medio Ambiente para que nos diga por qué está parado el plan general de Ubrique, y así de esa manera pues podremos tener información de lo que está ocurriendo y cuándo va a estar resuelto, porque vaya a ser que el plan general de Ubrique esté parado por ciertas cosas que se han hecho por decisiones políticas que ha tomado el equipo de gobierno y ha querido plasmar en ese documento. Porque también hay que reconocer que si tú intentas en un pueblo que está rodeado de parques naturales hacer algunas actuaciones en sitios donde a lo mejor el parque natural te puede poner alguna pega, pues a lo mejor eso implica que se paralice un poco la situación. Y a todas esas cosas nos gustaría tener respuesta, ¿no? Después también nosotros estamos todo el día diciéndole el tema de las ayudas sociales extraordinarias, que queremos que se haga un borrador, que se trabaje sobre él, que se intente poner en el portal de transparencia para que los ciudadanos puedan tener acceso y puedan opinar de a qué se dedican los dineros de las ayudas sociales y con qué requerimientos se siguen para que una persona pueda acceder a ello, y que se empiece a trabajar para que salgamos del tema en el que estamos. Y yo creo que Ubrique se merece que no tengan que estar las cosas escondidas en la página web. Es decir, que si hay un interés en que algo se publique, pues que se ponga y que se diga que se ha publicado y que está y que se puede estudiar y que hay posibilidades de dar opiniones y se consiga contactar con los vecinos, con muchas asociaciones que hay implicadas, porque tenemos la suerte que Ubrique tiene un montón de asociaciones de vecinos implicadas en los temas, y a empezar a trabajar. Si es verdad que se quiere poner el sistema que ella, cuando antes de llegar a ser alcaldesa, decía que iba a aplicar. Y nosotros, sinceramente, lo único que queremos es trabajar. Y si quieren que trabajemos y nos dan posibilidad de opinar, pues vamos a opinar, aunque tengamos un único concejal. Y si no, pues que no nos traigan más borradores y que lo que hagan es directamente solucionar los problemas. Ahora, hay que reconocer que en Ubrique hay problemas de agua y de saneamiento. Hay sitios que tienen problemas. Pues vamos a analizarlo y vamos a sentarnos, ¿no? Pues entramos prácticamente en los últimos minutos. Hay una serie de cuestiones al margen de este tema principal, ¿no?, que prácticamente ha ocupado todo el tiempo en torno al canon de mejora del agua. Están ahí los presupuestos municipales. Es cierto que también el próximo jueves, ¿no?, ya me comentaba José Antonio, que abordará este y otra serie de cuestiones sobre la propia formación política, sobre Andalucía por sí. José Antonio, para finalizar, no sé si algún apunte más. Bueno, yo por finalizar simplemente, pues como el jueves tenemos oportunidad de venir aquí otra vez, pues ya hablaré largo y tendido sobre todas y cada una de esas cuestiones, sobre los presupuestos y sobre las puntualizaciones que hayan quedado pendientes, y sobre todo si hay alguna duda que se le haya planteado a cualquiera de los que nos haya escuchado, pues que tan fácil como mandar un correo o un WhatsApp aquí al programa de la radio, y nosotros el próximo jueves lo aclaramos sin ningún problema. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no?, y es que enlazando con la participación ciudadana, como decía mi compañero, pues ahí es donde se ve cuál es el concepto de participación ciudadana que se tiene, ¿no? Porque entre otras cosas, mi compañero Francisco dice o ha comentado que se pone en pleno agosto una ordenanza que después se deja ahí, que ahora no lo hemos pensado después de haber hecho 9 borradores de esa ordenanza, y al final se deja sin aplicación y no se hace absolutamente nada. Y con respecto a la de las ayudas sociales extraordinarias, pues exactamente lo mismo, lo ponen escondido en el portal de transparencia, en un sitio donde nadie lo ve, no se hace público, no se avisa de que está ahí, y esa es la participación que nos están vendiendo. Ellos se conforman con poner eso ahí y además sin que aparezca el borrador o sin que aparezca la reglamentación, sino solamente lo único que se pone es: señores, que vamos a elaborar esto, el que quiera participar que se apunte. Y resulta que van gente allí y preguntan y le dicen: no, ya se te ha pasado el plazo, o no, esto no hay nada, o son excusas, son siempre la negativa, y así de esa manera, pues la verdad es que cuesta trabajo. De todas formas, nosotros volvemos a insistir, ahí estamos, Andalucía por sí, nosotros vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo propuestas. Es una de las cosas que hemos hecho y de las que no hemos parado desde el inicio de la pandemia y desde el inicio de esta legislatura. Nos comprometimos en que íbamos a luchar por una serie de cuestiones que considerábamos importantísimas y que a día de hoy vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando sobre ellas. Estamos pendientes de la reunión de los aparcamientos, que era uno de los proyectos que mi compañero Francisco ha hecho muchísimo hincapié y que incluso hemos traído aquí a un delegado, y que todavía estamos esperando que por parte del equipo de gobierno se nos siente para tratar ese tema, y lamentándolo muchísimo, pues probablemente la respuesta a eso sea la misma de siempre, que es que no, y que seguro que buscarán algún problema que haya en el camino, porque, hombre, ya que nos hemos puesto nosotros a hablar sobre determinadas cuestiones que no son agradables para ellos, pues probablemente pongan todas las dificultades del mundo para que salgan adelante las propuestas que nosotros hagamos. Pero aún así, como ya se ha demostrado, es un único concejal, somos un grupo pequeño, pero estamos haciendo muchísima más fuerza que 13 concejales del Partido Socialista que están gobernando, y teniendo claro eso, pues nosotros vamos a seguir aportando cuestiones, vamos a seguir trabajando, porque una cosa sí que tenemos clara, y es que nuestro grupo y el grupo de personas que trabajan conmigo y que están continuamente apoyándome, ese grupo es un grupo de personas que no para de trabajar continuamente, que no para de hacer propuestas, que no para de hacer aportaciones, y que me exigen a mí muchísimo, y yo por lo tanto, pues en la misma medida en que ellos se están partiendo la cara por sacar para adelante proyectos en nuestro pueblo, yo también me voy a dedicar a eso, que ya me estoy dedicando a eso en esta última legislatura, y vamos a seguir insistiendo muchísimo en cuestiones que nosotros creemos importantes y que nosotros creemos prioritarias para la mejora de nuestro pueblo, ¿no? Con ese último apunte nos vamos a quedar. Recordamos que Andalucía por sí, como comentaba José Antonio, protagonizará el espacio Cosa de Todos de este próximo jueves. Hoy nos quedamos en el espacio de política, en esa ronda de intervenciones, hoy con participación para Andalucía por sí, en concreto para su portavoz municipal, en concreto Francisco Gil, como secretario de Organización y Estrategia Municipal, y José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, que veía por aquí el turno de intervenciones y creo que no, que lo habíamos dado por hecho y no es este jueves. Uh-huh. Así que el turno no sería en concreto para Andalucía por sí este jueves, lo habíamos comentado en un par de ocasiones, pero viendo la ronda de intervenciones pues ahí hay un error. Puede ser a lo mejor que haya algún tema, porque nos coincidió hace ya un par de semanas y puede ser que esta semana no sea... Sí, sí, bueno, no es esta semana, de todas formas, va a llegar, es la siguiente. Comprobarlo, y si no es la siguiente, tampoco sí, sí, sí. Pasa absolutamente nada. En cualquier caso, bueno, pues en el próximo espacio, cosa de todos, como lo decía José Antonio, pues ampliará también algunas de esas cuestiones que nos avanzaban. De todas formas pasa una cosa muy simple, ¿no? Y es que si viene el equipo de gobierno, pues nosotros estaríamos encantados de que le hicieran todas las preguntas que nos planteaban a nosotros, que se le hicieran directamente a la alcaldesa, claro. Y que seguro que es la que va a venir a hablar sobre el tema del canon de mejora, porque es un debate que está en la calle ahora mismo, porque es un debate que está en boca de todos los ciudadanos, y por lo tanto también es interesante conocer la postura que tiene el equipo de gobierno con respecto a esto y los motivos que le han llevado a dar ese paso atrás con respecto a todas estas cuestiones, ¿no? Pues lo dicho, ahora sí, nos quedamos en este punto. Francisco, José Antonio, como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Venga, muchas gracias.